nos aguanta el corazón, como dice la canción, somos varias personas: Marta Regaldo, Ricardo Álvarez, Cecilia Carrabeta, Irmina Riboira, Sergio Monreal, Maximiliano Leoxul, Joana Ríos y quienes habla, Karina Caspri. Comenzando con esto que hace un montón de tiempo lo venimos soñando y hoy lo ponemos al aire y lo concretamos. Y tenemos invitados acá también que nos visitan de las tierras europeas, que andan escuchándonos desde adentro. Bueno, tenemos en línea a Nancy Cardinov. ¿Así está bien dicho, Nancy, tu apellido? Sí, es una A, una U y una X, es un plural. Cardinov. Sí, ella es abogada, es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesora de Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UBA. Un montón, Nancy. Bueno, son años también. Son Karina. Años también, sí. Bueno, lo que nos invita a pensar, y frente a la cantidad de despidos que hubo en el CONICET, que el CONICET es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, es que desde tu posición de investigadora principal puedas contarnos acerca o reflexionar acerca de por qué crees que para la Argentina es importante y debe sostener este centro, este Consejo Nacional, este CONICET, equipar, financiar y dotar de personas de las ciencias en el CONICET. Bueno, en primer lugar hay que les agradezco el llamado y el interés, ¿no? Porque realmente en este momento que se están discutiendo tantas cuestiones y que el financiamiento es tan escaso, muchas veces la discusión, que también es muy importante, sobre el presupuesto universitario, tapa un poco la discusión sobre otros ámbitos donde se produce ciencia, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos es CONICET. La principal agencia que tenemos de producción de conocimiento científico. Hasta ahora la verdad es que no veníamos contando mucho al respecto, porque dábamos por sentado que es central contar con un financiamiento robusto de las distintas líneas de investigación que se desarrollan en CONICET en sus cuatro grandes áreas, ¿no? Pero en los últimos tiempos, como ustedes saben, hemos tenido que salir a comunicarlo, y esto me parece importante, por eso me parece importante también esto, me parecen trascendentales estos espacios, porque si bien no escuchamos argumentos que justifiquen el desfinanciamiento, pareciera que sí tenemos que revitalizar la discusión acerca de por qué para un país es importante contar uh-huh. con una carrera de investigador como la que tenemos, y con becarias, becarios, uh-huh. con grupos, con proyectos de investigación. Esto tiene que ver con muchísimas cuestiones, pero las más sencillas de entender tengan que ver con la autonomía de ese propio país para diseñar sus propias líneas de investigación, investigaciones teóricas, empíricas, en temas que son de su especial interés. También el apoyo a las propias universidades, porque la mayoría de los investigadores e investigadores CONICET no es que investigamos en CONICET. Mm. CONICET está en CONICET y en los centros regionales está la estructura administrativa, pero estamos en general en institutos de doble dependencia de universidades y CONICET, o bien en institutos de las propias universidades, la mayoría de las universidades nacionales, ¿no? Desparramados por toda la Argentina, pública. ¿No es cierto, Nancy? Por supuesto, es federal y se ha hecho un enorme esfuerzo que ahora vemos en parte que estamos retrocediendo en federalizar, ¿no? En CONICET, por ejemplo, ha hecho llamados durante los últimos años por provincias, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que también muchas provincias hoy por hoy tienen universidades nacionales en su territorio y que hasta no hace mucho tiempo no lo tenían, o han aumentado el número de sus carreras, ¿no? Esas universidades nacionales. Entonces, aquellas provincias que tienen menos investigación, se ha tratado de dotarlas de un número relevante de investigadoras e investigadores. Los despidos sobre todo han sido en el campo de la administración. Porque ponemos el acento que hubieron muchos despidos últimamente en el CONICET. Sí. Creo, o sea, los recortes fundamentales fueron, bueno, sueldos, por supuesto, ¿no? Eso está claro. En estos días está expuesto públicamente lo que se ha perdido en materia salarial, que es claro. Ha habido muchos despidos en el ámbito administrativo, y CONICET no es un organismo al que le sobren empleados. ¿Por qué digo? Porque a veces no se entiende lo que se hace en CONICET, pero los empleados están no solamente asociados a la labor cotidiana de investigación en los institutos, por ejemplo, sino que también CONICET es una enorme máquina o maquinaria de evaluación. Nosotros tenemos uno de los sistemas de evaluación más, yo diría que más sostenidos y más intensivos. Cada investigador o cada investigadora es evaluada anualmente o bianualmente según sus categorías. Uh-huh. Los proyectos se evalúan, los becarios, ahí tuvimos un recorte enorme en este último tiempo, y también hay que entender qué es una becaria o un becario, ¿no? A veces es curioso que nuestro país use más muchas veces estar becado como no hacer nada, ¿no? Becarias y becarios en los proyectos de investigación son centrales, porque llevan a cabo parte de un trabajo que sin ellos no es posible hacer. Entonces, cuando se recortan las becas, se está recortando la posibilidad de que los grupos de investigación avancen. Y muchas veces vemos que las cabezas de esos grupos emigran también porque sus grupos son desmantelados. El último, si vemos, les recomiendo un documental que ha hecho una amiga muy querida, Ana Fraile, con co-keeper, sí, que es Lucas, sí, Escabino, sobre la vida de César Milstein y su mujer, que también es una destacada científica, y de las razones por las que migra César Milstein, ¿no? A nuestro último premio Nobel. Y estamos en situaciones, no de tensión, no estamos en una dictadura, claramente, pero de todas maneras, una de las razones tenía que ver con ese desmantelamiento de los grupos de investigación, ¿no? Y esto es lo que se está produciendo, y me parece que es muy penoso. No da lo mismo tener o no tener CONICET para Argentina, ¿no es cierto? No, claramente no, claramente no da lo mismo, claramente, hay mucho... Pensemos, generalmente se pone muy a la luz pública lo que se hace en química, en tecnología, en física, o lo que habitualmente se llama ciencias duras. Pero en ciencias sociales es central. Es muy difícil imaginar el diseño de una política pública sin trabajos empíricos y teóricos que den pie a esa política pública, ¿no? El mismo proceso político que hoy nos atraviesa está explicado por científicos que provienen de las filas de CONICET. Es difícil también pensar procesos de cambio legislativo o de cambio, en el caso del derecho, ¿no?, de cambios interpretativos sin investigadores. O sea, es cierto que, por ejemplo, en el campo del derecho, la mayoría de la doctrina se forja a partir de gente que ejerce una profesión, de jueces, de abogadas, abogados, pero también es cierto que esas personas responden a determinados intereses, ¿no? Y no digo que un científico, una científica no tengan intereses, por supuesto que los tienen, pero no responden a, por lo menos, a intereses de políticos tan concretos, o me refiero a aquellos de los que no nos gustaría que dependa nuestro derecho, ¿no? Nancy, bueno, queda como muy claro el panorama, o sea, hay un desmantel, o sea, el desmantelamiento también está en el CONICET, que es un organismo Sí. público, tanto como en todos los organismos e instituciones que son del Estado en este momento. Los desafíos son sostener y volver a pelear y en la lucha, digamos, de incorporar la gente que se está sacando, porque no es lo mismo, Sí. vos lo dijiste muy claro, porque es la formación del presente y del futuro de nuestro pueblo y de la Argentina como nación. Y de hecho, CONICET ha recuperado, ha traído, nosotros Sí. tenemos una convocatoria para investigadores extranjeros, para investigadores que Que extranjeros que muchas están, veces sí. son vuelven al país después de mucho tiempo, Que son y argentinos que es, viven afuera, sí. sí, es notable la cantidad de gente con posiciones altísimas en sistemas muy consolidados, de todas maneras vuelven a CONICET, así Bien. que ojalá, ojalá que Ojalá. recuperemos, hemos tenido experiencias de vuelta, de regresos, Va a así suceder, que va a suceder. eso espero que suceda, pero Sí, antes sí. espero Más que tengamos la temprano que menor pérdida tarde va a posible. suceder. Sí, Nancy, te sí. mandamos un abrazo, sabemos que estás en clase, te pedimos disculpas por No, eso, por por esta favor. interrupción y gracias por colaborar con nosotros y por tu tiempo, ¿sí? Te mandamos un Bueno, abrazo. Muy amable, adiós. un abrazo para todos allí. Gracias, Gracias, gracias. estábamos en comunicación con directamente desde Buenos Aires con Nancy Cardenoc. Ella es abogada, es investigadora principal del CONICET y bueno, y un montón de cátedras que tiene a cargo, reflexionando sobre si da lo mismo o no tener CONICET en la Argentina, que el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo dedicado a la investigación y a la promoción de ciencia y tecnología en la Argentina. Noticias del Monte. Con ustedes, el Maxi Leo Zul. ¿La salud o la felicidad? Mi nombre es Maximiliano. Vivo en Puerto Gaboto, ahí donde se funde la llanura pampeana con los humedales del río Paraná, donde desemboca el Carcarañá en las aguas del Corona. Y me dedico a producir alimentos con plantas silvestres en monte nativo y a enseñar a la gente a producir esos alimentos, a reconocer esas plantas. Hoy les vengo a traer las noticias del monte. Estamos en la mitad del invierno, en agosto. Y en esta época maduran los frutos de la tuna. La tuna es el cactus nativo de nuestra zona que pertenece al género Opuntia y hay género Opuntia de este tipo de cactus por todo el continente. En nuestra zona tenemos tres especies diferentes de tuna. En México a la penca de la tuna le llaman nopal y es uno de los alimentos tradicionales más conocidos de México. Me acuerdo una vez estaba en el centro de Santa Fe, en la Laguna del Palmar, cerca de Margarita, y encontré un puestero que decía, hay que tener cuidado cuando come tuna porque yo hasta tres puedo tunear. O sea, si come más de tres tunas, ya no puede ir más al baño porque es muy astringente y se utiliza tradicionalmente para cortar diarrea. Pero aparte de eso, es una planta muy alimenticia y muy medicinal. Hay una científica mexicana que se llama Norma Alcántara, que ya tiene 12 patentes hechas con esta planta y que ella nos explica que la baba de la tuna tiene esa baba que se usa mucho en construcción natural para impermeabilizar, es un mucílago alimenticio que sirve para descontaminar las aguas y aparte cuando vos lo consumís, ayuda a que no se formen en el cerebro esas placas que separan las neuronas, que son las causantes del mal de Alzheimer. Así que imagínate qué planta. Nosotros la buscamos en esta época porque esta especie de tuna, la que está madurando ahora, es la que nos ayuda a hacer nuestro vinagre de color rosa. Los vinagres son probióticos naturales que no se parecen en nada a lo que en un almacén te venden como vinagre y son riquísimos, deliciosos, y los hacemos en esta época porque es cuando madura la tuna. Vos no tenés que estar desatento porque la naturaleza se te pasa. Y además de ese vinagre riquísimo, el jarabe de tuna es delicioso. Es un jarabe que lo puedes usar como quieras, lo puedes tomar para aliviarte la tos, catarros o simplemente como fuente de alimento. La tuna, aparte en la naturaleza, es una planta que es muy importante porque le da de comer a muchísimos animales. vos ves en esta época donde el fruto está maduro que ya lo están comiendo los cuises, las liebres, los zorros, las aves. Es maravilloso. Y es muy fácil de reproducir la planta porque a medida que yo voy cortando las tunas, las voy con guantes, porque la tuna tiene esas espinas grandotas que se llaman quistas, y después tiene esas espinas muy chiquititas en el fruto que se llaman janas, que son como pelitos y que se te meten por todo el cuerpo. Así que la cosecho con guantes. Y mientras voy juntando tuna en mi bolsa de arpillera, voy revoleando pencas por ahí. Revoleo pencas por el campo. La tuna crece donde hay rutas, donde hay vías del tren, donde hay potreros, ahí donde no llega la agricultura, en nuestra zona hay tunales. Y si las condiciones de humedad son ideales, la penca de la tuna cae, no importa si cae de costado, parada, de cualquier modo que cae, echa raíces y ahí hace una nueva planta. Así que voy sembrando tunas, revoleando pencas y cosechando sus frutos para hacer alimento medicina. Bueno, audiencia, espero que les haya gustado las noticias del monte de este agosto, que ya va haciendo que los días se hagan más largos. Ya estamos corpachando para el primero de agosto, preparando la tierra para sembrar, porque hay que hacer la huerta de primavera y hay que andar por el monte nativo litoral. Vivimos en una tierra maravillosa, llena de abundancia. Nos escuchamos la semana que viene para nuevas noticias del monte nativo. Gracias. ¿La salud o la felicidad? Las dos cosas, doñita. Primera que registrada, digamos, y comprobada que la vacuna era beneficiosa para la salud y para evitar o para mejorar enfermedades fue el pus de la vaca. En muchos lugares del mundo se sabía que la viruela, conocida como la viruela quiere decir pústula, que es una lesión como un puntito pero llena de pus. Entonces dejaba mucha marca en la cara, dejaba muchas deformaciones, tomaba distintos órganos e incluso la córnea, quedaban muchas personas ciegas por esta enfermedad. Entonces en todos lados estaba poco, pero se considera erradicada para gran parte del mundo. Bueno, muchas gracias Marta, seguiremos. ¿Cuántas cosas por casualidad será? Como la penicilina, por ejemplo. Como observadores, ¿no es cierto? Por supuesto, observando. Claro. ¿Quién acaba de hacer soporte? Ricardo Álvarez, que también está como conductor acá. Vamos a pasar el próximo segmento y seguimos después charlando sobre todo. ¿Seguimos con el tema vacuna el próximo encuentro, da? Bueno, sí. Porque sí, viste que hay gente sí, que se resiste. La última parte, sí. Hay quienes. El programa, el antivacuna. Ahí está, ¿quién? Eso, de por qué. Acá Ricardo me pregunta si está disponible la del dengue. Bueno, vamos a hablar. Ah, bueno. Dicen que en Santa Fe estaría disponible y hay mucha gente que no piensa en vacunarse. Hay mucha gente que está buscando vacunarse. Sí, Ricardo. Cuesta 80 mil pesos, no sé quién se la puede poner. Hay una población que se está colocando. O sea, también se ha generado un poco de. Bueno, hace teníamos más la diferencia de la clase trabajadora, quienes pueden y quienes no podemos acceder, sí, claro, a. O sea, quienes pueden seguir viviendo y quienes por no. Por eso el ¿no? Estado tiene que participar de todo este tipo de cosas. Por supuesto. Seguro. Y ahora tenemos el presidente que el Estado para él no existe. Entonces, bueno, estos los problemas están. Pero realmente, sin entrar en polémica ni por ni supuesto. Discusiones políticas, nada por el estilo. Pero el último yo, gran. Hablo de una realidad, o sea, sí. De la. La vacuna es necesaria, sobre todo aquel que tuvo la enfermedad. Eso te puedo decir. En lo que respecta a salud pública, yo soy médico generalista, médico de familia, y justamente miramos estas cuestiones. No hay nada de mayor impacto más que la vacuna, ni siquiera los antibióticos ni los anticonceptivos que han frenado un montón de enfermedades y trastornos en partos, abortos y demás en las mujeres. Y bueno, es esta cuestión de la vacuna, ¿no es cierto? Así que fíjense que esto está consensuado, es la OMS la que lo dice, no lo dice cualquiera, sí, claro. Hay representantes en todo el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, sí, es linda la cuestión política, a mí me gusta. En el 1944 se declara la obligatoriedad de la vacuna, porque en España también había resistencia. Entonces ahí se va logrando revertir la enfermedad. En la escuela teníamos que desfilar para cortar una vacuna. Claro, y los pinchacitos que te quedaban la marca. Sí, un antivariol. Ceci Carrabeta. Yo quería preguntar qué opinan de las antivacunas, si no hay una falta de solidaridad, porque al haber, si la cantidad de gente que no se vacuna crece, la inmunidad de rebaño va disminuyendo. No sé qué opinan además, pero me parece interesante hablar. Es un tema también de bastante actualidad. Esta gente también tienen muchos médicos asociados y cada uno tiene su experiencia. Como todas las cosas, un remedio no le hace bien a todo el mundo, una vacuna, una intervención, una cirugía. Entonces, por lo tanto, también tienen sus malas experiencias, por eso están viendo la cosa de otra manera, no vacunar. Pasamos al próximo segmento. Venga, venga, venga, venga, véngase con la música para acá. ¿Qué tal? Tengo 17 años y soy estudiante de escuela pública. Paso a hacerte conocer un poquito más sobre música de hoy. 1915, una banda de pop rock con sus integrantes promedio de 25 años de edad, de origen bonaerense, nos enriquece con el álbum Bandera. Superpotente, con contenidos revolucionarios sobre Latinoamérica y principalmente nuestro país. Hoy puntualmente hablamos del tema El Enemigo, que desde el inicio su letra nos sumerge en una atmósfera de desesperación y el recuerdo de un fenómeno lamentable, la última dictadura militar, cívico-eclesial al pueblo argentino. El poder, la identidad en juego, la fragilidad de la resistencia, la flor del Paraguay y un símbolo de paz, refiriendo a la nostalgia y esperanza perdida por estas madres de Plaza de Mayo. Acompañando esta canción, el relato de Marta Alconada, que nos eriza la piel con su quebrada voz, haciendo un llamado de ayuda y solidaridad con los desaparecidos y desaparecidas. Finalizando mi segmento, espero que sea alimento para usted y nos encontramos la próxima semana con algún otro descubrimiento. Y FM, SOEN 88.9. Espacio publicitario. Cuenta conmigo. En Cuenta conmigo tenemos ropa para damas y caballeros, jóvenes, niños y bebés. Cuenta conmigo, tenemos todo en blanquería, todo en uniformes escolares, también tenemos artículos de librería. Cuenta conmigo, accesorios y bisutería. Estamos ubicados en Jorge Newbery 491, en la tradicional 5 esquinas de la ciudad de Gálvez. Cuenta conmigo, tenemos todas las tarjetas de crédito y débito. Aceptamos bonos OEM. Contacto 430-213. Cuenta conmigo, estamos en Facebook e Instagram. Cuenta conmigo, te está esperando. El Sindicato de Camioneros y la Obra Social Camioneros Primero, Delegación Gálvez, ofrece a sus afiliados atención médica inmediata, presentando únicamente la credencial en ambos sanatorios y en Sigma Salud. Servicio de oftalmología a cargo de la doctora Fabiana, Clínica Doctor San Martino y la doctora Alejandrina Ceci. Servicio odontológico para adultos y niños en consultorios propios los días martes y jueves. Autorizaciones online, vía WhatsApp, sin moverte de tu casa. Asesoramiento gremial y legal. Además, contamos en nuestra delegación con un quincho espectacular para disfrutar de todos los eventos familiares. Consultas en nuestra delegación, calle Mitre 132, teléfono 48-29-95, WhatsApp 594-705. Joyería y relojería Strong, desde 1939, brindando calidad y distinción en Gálvez y la zona. Visítenos, los esperamos en nuestro local, en Belgrano 556 de nuestra ciudad. En acontecimientos especiales, demuestre sus afectos con un obsequio de joyería y relojería Strong. Vení, vení, prepare el fuego. Hagamos un asado. Carnicería El Zurdo, como siempre todos los cortes en carne. Además chorizos, cerdos, pollos San Mariano. Hagamos un asado. Carnicería El Zurdo, aceptamos billetera Santa Fe, todas las tarjetas de créditos, Mutual San Carlos y bonos OEM. Carnicería El Zurdo, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 15 508 701, en Facebook Carnicería El Zurdo. Hagamos un asado. Fin de espacio publicitario. Y ahora, un espacio de memoria muy larga. Con ustedes, Ricardo Álvarez. Las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Y acá estamos todos cantando sobre la memoria. Y cuando yo lo conocí a Ricardo hace poquitos días, me dijo que él no tiene memoria corta, tiene memoria larga. Entonces, qué mejor que ponerle memoria larga a este segmento. Y Ricardo Álvarez es el primer intendente de la democracia, cuando comenzó la democracia en el 83 por voto popular. Entonces la pregunta obligada, Ricardo, vos sos parte de todo este sueño que se empieza a concretar, es cómo fue ser este primer intendente de la democracia y cómo se organizaron, cómo planificaron el administrar gobierno local, porque era venir de la dictadura, recién escuchamos un tema, recién escuchamos una reflexión sobre esto, y ahora enganchamos con que vos venís a ser el primer intendente de Gálvez. Contanos, más o menos tenemos 5 o 6 minutos, a ver si este gallego puede redondear un poco. No, nosotros en ese momento éramos jóvenes, yo fui intendente a los 38 años. O sea, mirá. Prácticamente éramos todavía juventud peronista. Sí. Y veníamos de pelear bastante contra la dictadura. Y bueno, Gálvez no era peronista, o sea, había muy pocos peronistas en Gálvez. Acá gobernaron los demócratas progresistas, gobernaron los radicales, pero peronistas, salvo al principio de los 45, que se nombraban los intendentes de la provincia, es decir, el gobernador. Designaba. Exactamente, o sea, claro. Hubo intendentes peronistas, pero de aquella época. Después perdíamos siempre las elecciones. Entonces, ¿cómo ganaron? Hicimos un buen trabajo, bien. Un buen trabajo con algunos compañeros, sobre todo con Carl Lamberto, que realmente venía de Rosario, que él estaba estudiando contador, y venía con ideas ya progresistas bastante importantes. Y bueno, me convocó, yo era dirigente gremial en ese momento. Me habías contado, sí. Yo era dirigente de Les Mata. Sí. Cuando Les Mata se separó de... Les Mata es Talleres Mecánicos. Sí. Sí. Porque antes era la UOM, es de los metalúrgicos. Sí. Pero después se separó la UOM y por un lado digamos... Metal mecánica liviana. No, sí, todo lo que tiene que ver con el automotor. Uh-huh. Y yo era el mecánico de automotores. Y era el dirigente gremial. O sea, yo fui... cuando se creó, que funcionaba en Santo Tomé, funcionaba el ESMATA, recién empezaba el ESMATA, y bueno, yo formaba parte del ESMATA de la provincia. Y bueno. Y serías muy conocido también en la ciudad. ¿Cómo? Serías muy conocido en la ciudad también acá en Gálvez. Y sí, yo nací en Gálvez, me crié en Gálvez ya hace unos cuantos años, yo tengo casi 80, ¿no? O sea que son unos cuantos años. Por eso creo que acá me invitaron por viejo, no por otra cosa. Memoria larga. Por memoria larga, ya dijimos. Bueno, la cuestión es que hicimos un buen trabajo de campos y saliendo casa por casa. O sea, yo siempre digo que lo agarramos distraído a los demás, demás partidos. Aparte, en el 83 se presentaron muchos partidos. Entonces se dividió bastante. Yo gané las elecciones con muy poco voto de diferencia. Y no teníamos ninguna experiencia nosotros con el tema de... Teníamos experiencia para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Como luchar contra la dictadura. Que, y bueno, nos pusimos a trabajar y lo primero que hice yo en mi gobierno fue designar un consejo técnico asesor. Uh-huh. Yo llamé a todos los partidos políticos que había en ese momento, que eran unos cuantos, para que participen. Al principio empezó a funcionar eso, y después vienen todo ese tipo de cuestiones que dicen, pero te quiere llevar para su lado, entonces no vale. Es una cosa que yo no la puedo entender, y menos en una ciudad como la nuestra. Porque además la política es el servicio hacia el otro, la comunidad, no es para uno, ¿no es cierto? Pero las elecciones son para ver quién va a gobernar. Está pero bien. Después tienen que juntarse todos. Si queremos todos si queremos. Decimos, queremos la ciudad. Pero bueno, si querés la ciudad, juntarte con todos y ve cómo diseñás una ciudad. Nosotros intentamos muchas veces eso. Incluso yo nombré secretarios que no eran de mi partido. Yo tuve secretarios demócratas progresistas, tuve secretarios radicales, tuve secretarios... diverso el equipo, digamos, ¿sí? Porque yo consideraba que tenía que venir los mejores a gobernar para, de esa manera, lograr que Gálvez crezca. Bien. Y, en cierto modo, Gálvez creció. ¿Cuántos habitantes habían en el 83, Ricardo, recordanos? Nosotros no somos de acá, somos de afuera, así que no sabemos mucho de esas cosas. Contanos. Debe haber habido 15, 16 mil habitantes. 10 mil menos que hoy. Galvez crecía muy poco, porque en realidad acá había colegios muy importantes. Y los que se recibían iban a estudiar a la ciudad. Pero no había universidad, no había nada. Ahora sí, por suerte, tenemos la posibilidad de que se formen la gente. Que se formen acá. Pero muchos se iban y no volvían. Entonces era muy, crecía muy poco. Por eso me llamó la atención cuando me decía que ahora hay 23 mil habitantes. 23 mil, perdón, no eran 10 mil, son 8 mil más que cuando vos fuiste electo intendente de la ciudad de Galvez. Sí, yo me sorprendo cuando veo la cantidad de autos que hay en la ciudad. Me vuelvo loco. Se puede estacionar. ¿Cuántos son? Ya somos una ciudad importante. Bueno. Así que bueno, así fue el tema. Ahí está. O sea, la planificación, la organización fue convocando a los mejores para gobernar para la ciudad. Claro, porque nosotros no teníamos no tenía nada de experiencia, o sea, tenía que empezar a ver cómo gobernaba esta ciudad. Porque ni soñábamos que íbamos a gobernar. O sea, esto fue casi por casualidad. Claro. Porque siempre consideramos que había partidos que eran más importantes en número que nosotros. Bueno, para que no te vayas de las ramas, vamos redondeando acá. Sí. La idea, Ricardo, es que en todos los programas hagamos un poco de memoria larga, esa que vos decís, y nos cuentes, por ejemplo, después las obras, a quiénes convocaste, cómo se pavimentaron las calles, las distintas cosas que fueron sucediendo en la historia. En los próximos programas... Yo voy a tratar de contar cosas que viví yo con la más experiencia. Más bien, esa es la idea. Desde chico. Sí, sí. Bueno. Porque en realidad para hablar... de historia habría que convocar a William Alcaraz. También se lo puede convocar, pero a nosotros nos interesa tu posición, la posición que tuviste electo por el pueblo, y eso es muy valioso para nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos al próximo segmento. Bien, Ricardo. La Momenta, tiempo y espacio para reflexionar. Soy Cecilia Carrabeta, docente de informática jubilada y parte del movimiento feminista, el cual en el último tiempo ha sido muy atacado y sus reclamos desacreditados. A continuación voy a leer un fragmento de un texto de la escritora Coral Herrera Gómez para dar lugar a ciertas cuestiones. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Coral Herrera Gómez. Reflexionemos juntas y juntos sobre lo que acabamos de escuchar o leer en mi caso. En definitiva, el mundo en el que vivimos está cargado de distintas violencias. Las feministas no queremos reproducir esas violencias. Nuestras consignas, muchas de ellas mal interpretadas, son respuesta a la falta de paz y bienestar en el que vivimos. Quiero que a partir de ahora, en este espacio que nos brinda la radio, empecemos a analizar qué queremos las mujeres, a partir de ahora en más. Acordamos en que ya no queremos más violencias. ni para nosotras ni para nuestras infancias. Acordamos que tampoco queremos más violencias para las minorías, ya sean sexuales o de etnia. Las y los invito al debate y a tratar de construir primero una localidad con menos violencias y luego hacer esta propuesta. Hacer crecer esta propuesta. Para ello les dejo una primer frase para empezar a pensar y tal vez charlarlas el viernes próximo. La falta de equidad es violencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando. Mi nombre es Joana Ríos, soy docente, soy profesora de historia, trabajo en Gálvez, en Coronda, en escuelas públicas. Y voy a tomar una frase que dejó Cecilia, que es: la falta de equidad es violencia. Y hoy le vengo a hablar de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es toda aquella que se ejerce como resultado de relaciones asimétricas de poder. ¿Qué quiere decir esto? Son relaciones en las que una de las partes tiene más poder que la otra. En este caso específico, es la que se ejerce sobre niñas, adolescentes, mujeres y la comunidad LGBTIQ+. ¿De dónde surge esta desigualdad? Esta asimetría del poder nace a partir de las formas en que se organizan las sociedades modernas, basada en posiciones desiguales respecto a los roles que ocupan los varones, que habitualmente ocupan lugares de mayor privilegio que las mujeres y las comunidades LGBTIQ+. Ahora, la violencia de género no se manifiesta solamente en el golpe, como violencia física, sino que las hay de diversos tipos. Encontramos violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, simbólica, política. Y también es importante entender que atraviesa múltiples espacios y que no es solamente doméstica. La violencia de género se da dentro del marco institucional, dentro de marcos laborales, mediático, entre otros. Las escuelas, obviamente, no son ajenas a estas problemáticas. Muy por el contrario, la complejidad del acto educativo reside hoy en que justamente las aulas están atravesadas por una gran diversidad de conflictos y vulneraciones en las que están inmersos nuestros estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes no entran a la escuela y dejan como una mochila afuera con toda su identidad y su historia. Ahora, ¿qué hacer desde las escuelas? ¿Con qué herramientas contamos para abordar la violencia de género? Bueno, en primer lugar, lo primordial, lo más importante, es trabajar en prevención. En Argentina contamos con la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que fue sancionada y promulgada en octubre del 2006. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este programa de educación sexual integral. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la educación sexual integral se considera un derecho de todos los niños, razón por la cual debe ser aplicada tanto en escuelas de gestión pública como privada y en todos los niveles. Esto significa que se fundamenta en todos los tratados sobre los derechos del niño y adolescentes a los que adhiere nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, algunos de los pilares de este programa son la promoción de las actitudes responsables frente a la sexualidad, que esto tiene que ver con un cambio de paradigma en el que se supera la prohibición como sinónimo de prevención, sino que apela a las decisiones conscientes y responsables por parte de los individuos. Esto nos lleva directamente a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, aborda la salud reproductiva y, por último, se basa en la igualdad de género y prevención de la violencia de género. Este último punto también es fundamental porque, como dije antes, supera un paradigma prohibicionista y biologicista en donde lo sexual y el género se limitaba a lo genital y quedaba circunscripto a materias del área de las ciencias sociales, como es el caso de la biología. Seguramente algunos se irán a acordar de esas clases de biología en donde por lo general se nos separaba entre hombres y mujeres, entre varones y niñas, y a los niños se le daban ciertas clases que tenían que ver con, por ejemplo, cómo colocar un preservativo, y a las mujeres nos hablaban del ciclo menstrual. Bien, de eso estoy hablando. Ahora, me parece de gran importancia hoy reivindicar la ESI en tiempos donde ciertos discursos intentan deslegitimar ciertos derechos. Sabemos que la ESI se presentó como un tema súper controvertido tras la deformación del contenido de la misma en redes sociales o en ciertos medios de comunicación. Este programa no trata, como supe leer por ahí, de generar conflictos o confusiones en cuanto al género de los niños, ni de pervertirlos mediante material audiovisual turbio, sino que se trata de generar espacios seguros para que los niños y las niñas y los adolescentes se sientan escuchados y para que aprendan a escuchar también. Fueron muchos, de hecho, los casos de denuncia de abusos en las escuelas y esto es fundamental para sostener este derecho. Se debe entender que todo el contenido está adaptado a las edades de los estudiantes. Desde jardín de infantes al nivel secundario, se aborda de manera transversal, es decir, que atraviesa todas las materias. En los casos de los niños más pequeños, por ejemplo, se recurre generalmente a recursos lúdicos, al juego, a saber que hay secretos que no son buenos y que hay que contarles a un adulto, a llamar a los genitales por su nombre, a reconocer la intimidad, a entender qué es, a generar vínculos positivos a través del respeto. Y en la medida en que progresamos en las distintas edades de los jóvenes, también promueve el romper con los estereotipos de belleza para tener un vínculo más positivo con uno mismo, para que ellos aprendan a quererse, a reconocer el rol de las mujeres y de otros grupos que han sido ignorados en la historia tradicional, como los pueblos originarios, como han sido las personas esclavizadas y afrodescendientes. Se les enseña a desarmar y analizar críticamente los discursos que intentan ocultar cuando no atacar a las diversidades, al extranjero o a todos aquellos que vemos como un otro. Es por esto que en épocas tan violentas como las que estamos viviendo hoy en nuestro país, es necesario reivindicar estos espacios de diálogo y construcciones positivas que brinda la escuela y defenderlos frente a los discursos que pretenden ensuciarlo y tergiversar sus verdaderos propósitos. Joana Ríos, muchas gracias por tu reflexión. Cecilia Carrabeta, muchas gracias por tu reflexión. Y así nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo y nos vamos informando y formando en esta grupalidad. Tenemos un Instagram que se llama Espacio Cúrcuma-Bajo. Si nos quieren seguir, pídanos ahí una solicitud de amistad y de paso vamos a ir subiendo información y vamos a ir subiendo distintos productos que salen de este programa, ¿sí? Ahora vamos con el próximo segmento y después ya vamos cerrando este espacio que se nos pasó volando. Con ustedes, Susurro de Abejas. Buenas tardes. Sergio Monreal, enfermero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno. Bueno, Cari, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a acompañarlos a ustedes. Sí, son parte del grupo. Bueno, como personal de la salud y como parte de este grupo de vecinos autoconvocados por el Paren de Fumigar, bueno, venimos a contarles lo que estamos llevando a cabo y la lucha que estamos haciendo. En el día de ayer estuvimos visitando una de las vecinales acá de la ciudad, la vecinal Progreso, donde fuimos recibidos por los integrantes de muy buena manera. Muchos vecinos se han acercado a poder sacarse las dudas que estamos tratando de difundir. Así que bueno, vamos a darle continuidad a este tema y vamos a hablar un poquito de los agrotóxicos. Y bueno, me llamó mucho la atención esto de saber qué significado tiene la palabra agrotóxico. Hace mucho ruido esa palabra, Sergio, ¿no? Sí, enoja. Hace mucho ruido, enoja, y bueno, debemos llevarla adelante, debemos dar a entender el porqué de esta lucha. Bueno, el significado de la palabra agrotóxico sí está en el diccionario, y bueno, dicho de un producto químico que puede ser utilizado para combatir plagas en la agricultura, pero también tiene un efecto nocivo para la salud y el medio ambiente. ¿Eso dice el diccionario? Eso dice el diccionario. Ah, existe, porque ayer nos decían algunos, sí, que les dijeron que no era cierto que... Figura en el diccionario, según como uno la quiere interpretar, pero la palabra agrotóxico no es buena para la salud y el medio ambiente. El utilizar estos productos, claro, que contienen agrotóxicos. Lo que estamos llevando a cabo nosotros es tratar de visibilizar y difundir esta problemática, porque sabemos que acarrea muchos problemas en la salud, más que todo en las personas más vulnerables. Una intoxicación en los seres humanos y la contaminación del suelo, el agua, los desechos, a futuro contamina y bueno, agrava los daños en la salud. En el presente también. En el presente también, por supuesto. Los tóxicos tienen como capacidad una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre el ser vivo y el ambiente que rodea al entrar en contacto. Los tóxicos también están diseñados para destruir organismos vivos y muchas veces, entre otros, seres vivos, incluye al ser humano. También puede contaminar el aire, el agua, el suelo, como lo veníamos diciendo. Los pesticidas más utilizados para esta actividad agrícola, entre ellos, podemos encontrar el glifosato, que fueron declarados por la OMS como cancerígenos. Es un pesticida que es muy común en las prácticas agrícolas. Uh-huh. Uno de los tantos, por supuesto. Muchas sustancias que son utilizadas en dosis elevadas pueden ser tóxicas también, como ejemplo el ibuprofeno de 600 miligramos, que puede acompañar en una cefalea para reducir el umbral de dolor en un adulto. Pero en un niño esa dosis es muy tóxica. ¿Por qué voy a esto? Porque los niños necesitan menos sustancias químicas para ser intoxicados. El cuerpo de un adulto puede resistir en algunos casos a un tóxico y tolerar, ya que su sistema de defensa está maduro antes de enfermarse. En cambio, el sistema de defensa de un niño está inmaduro. Por eso decimos que los niños están más propensos a este tipo de intoxicaciones. La Sociedad Argentina de Pediatría alerta sobre estas consecuencias a la exposición de los niños a los agrotóxicos. Pueden tener muchas consecuencias, como también abortos espontáneos, se triplican en los pueblos fumigados, malformaciones congénitas, daños genéticos, daños en el ADN, trastorno generalizado del desarrollo. Uno de cada 30 niños aumenta progresivamente, está diagnosticado con autismo. También podemos encontrar trastornos en hiperactividad, dislexia, en el ADN. Dentro del resto de la población también podemos encontrar enfermedades autoinmunes, metabólicas, del sistema respiratorio, como asma, cáncer de pulmón, enfermedades de piel, digestiva, infinidad de enfermedades. También las enfermedades modernas, como la celiaquía, enfermedades endocrinas, inmunológicas, entre otras. En los pueblos fumigados, el cáncer va creciendo en la población, con hasta más de un 30% que hace 10 años atrás. Necesitamos de un sistema de salud que no solo se centre en el tratamiento de la enfermedad, sino también que actúe en defensa de la salud mediante una prevención. Por eso también esta lucha, y queremos que se difunda, porque así entre todos podemos continuar. El futuro de esta constante amenaza, preguntamos, ¿qué esperamos del futuro? ¿O cómo poder prevenir? ¿Es posible hacer algo para revertir esta situación? Vivimos en un mundo deshumanizado, pero ¿qué hacemos para eso? ¿Es posible mirar y pensar de otra manera, de entender al mundo o al hombre? ¿Es posible vivir donde la vida se centra y el respeto a la vida y a la dignidad que tiene ella? Todos somos aprendices en términos ambientales. Tenemos que construir modos de encuentro, modos de vida y saber que todo este hecho en términos ambientales. Debemos ser protagonistas, animarnos a aprender, pero primero debemos desaprender y darnos cuenta que tenemos la más terrible de las ignorancias, que no es no saber, sino creer que se sabe cuando en realidad no es así. Una vez que despejemos esto y nos demos cuenta que el aprender y aprendices significa formar una comunidad de aprenderes, y podemos volver a plantearnos cómo queremos vivir. Los temas ambientales no son un agregado, no constituyen algo para estar a tono con el discurso actualizado, sino que significa dejarnos conmover por la urgencia de pensar para vivir dignamente respetando los derechos ambientales que fundamentalmente son derechos humanos. Y bueno, les dejo un artículo de la Constitución Nacional que, bueno, que también nos acompaña, porque el artículo 41 dice que es un derecho de todos los habitantes de vivir y gozar de un ambiente sano, libre de contaminación, es un derecho de todo habitante del suelo nacional. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio Morales, enfermero, que hace pocos años está viviendo acá en Gálvez. Marta, vos cuando hablabas de vacunas, hiciste después un comentario fuera del aire. En este momento me gustaría preguntarle otra cosa. No me acuerdo lo que vos me decís, pero sí, estuvimos charlando, ya te voy a decir. Del impacto ambiental. Pero preguntarle a... Sí, a Sergio. A Sergio, ¿qué es el matayuyo? Bueno, son también productos agrotóxicos que se utilizan para matar los yuyos en las casas a veces, pero bueno, es glifosato, mal llamado en sus años como matayuyo. Pero bueno, está el glifosato y hay muchísimos otros productos que según algunos no hace nada, pero a su vez las consecuencias en la salud están. Y bueno, es esa nuestra lucha, tratar de visibilizar y difundir. Ayer hablando con algunos vecinos y bueno, cuando tuvimos la posibilidad de visitar otras vecinales, estaban un poquito desinformados porque bueno, no hay una política en salud que hable de este tipo de prácticas. Bien, como certeza a nosotros nos queda que la organización venza el tiempo, diría también Ricardo, no sé quién lo dijo, pero también sabemos que la organización empodera, la organización nos aglutina, todo aquello que nos iguala, digamos, ¿no? Y ayer anoche fue un claro ejemplo que este grupo de autoconvocados de Paren de Fumigarnos con Agrotóxicos en Gálvez, que viene de hace muchísimos años, realmente tiene fuerza y cada vez tiene más fuerza. Y en ese sentido vamos terminando este programa, Espacio Cúrcuma, guión bajo, en Instagram para que nos sigan. Vamos a seguir el próximo programa, el próximo viernes de 17 a 18 horas, acá con los que estuvimos hoy, reflexionando más o menos sobre los mismos temas, porque cada uno es idóneo y es especialista en un tema, ¿sí? Agradecemos nuevamente la escucha activa que les agradecimos de entrada. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, lo venimos haciendo, lo venimos soñando y pensando hace bastante tiempo, y por supuesto le agradecemos a la radio SOEM el espacio, la radio de los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales de la ciudad de Gálvez. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien. Casi seguro no somos familia ni parientes cercanos. Pero si somos capaces de temblar ante la injusticia y nos conmueve